el tortor, quédate soltera. No me envíes texto ni voy. Si quieres te no, te mando el invoice. Y si estás soltera. Yo también le estoy, estoy. Va a tener que castigarte con el tortor, quédate soltera. Tú sabes lo bicho el que soy, un pa'l spot y los dos minutos de hoy. Otro día de esos que te levantaste a joder. Ya yo me quité todo el periódico de ayer. Muy difícil de leer, nunca te voy a entender. A lo que te dé la gana yo no pienso volver. Yo me voy a vacilar, no me venga a vigilar. Cuenta falsas en mi story, trata de disimular. Si me vieron con otra calla, pues I'm sorry, va a llorar. Te bloqueé de toda la red y te bloqueé de celular. Si me extraña, no me llame. Para ti no hay confianza, no me importa que me ame. Que tú eres una falsa, no te gustan las verdades. Cuando quieras eso, busca el mejor que te cabe. Si es conmigo, no hagas planes, ya lo sabes. Si estás soltera. Yo también lo estoy, estoy. Va a tener que castigarte con el estoy. Quédate soltera. No me envíes textos ni voy. Si quieres de nuevo, te mando el invoice. Y si estás soltera. Yo también lo estoy, estoy. Va a tener que castigarte con el estoy. Quédate soltera. Tú sabes lo bicho el que soy. Un pal spot y los dos minutos de hoy. Si te lo cuentan, que lo exageren. Eso no te mata, pero por dentro te muere. Una más dura y otras que no te llegan, pero que le lleguen puesto para que se pegue. Y si la herida te duele, échate un poco de alcohol. Nadie muere de amor, lo que mata es rumor. Prefiero morir con el corazón roto. Río pa' la foto que tras bastidores ando free for all. Nunca he sido celoso por un culo, no cambió mi paz. Tranquilidad de pan, el pude un capataz. Esa cara no refleja todo lo que tú eres capaz. Es más, disfruta que estás soltera. Tú sabes que yo te he dado tiempo, demasiado tiempo, y siento que lo perdí. Llevamos un par de días peleados y ya pusiste público el IG. Tú me dices si somos o no somos, porque esta noche si corono no perdono. Si ya ni estamos no vale si traiciono.